qué bueno verlos. Cuando estudiamos la Biblia como la estamos estudiando, definitivamente en el transcurso de lo que vamos enseñando, pues van surgiendo como preguntas. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el decreto de Dios, ¿se acuerdan? Dios ya determinó todo. Dios ya diseñó todo desde el principio hasta el fin. Y vimos que su decreto es eterno. Y si es eterno, no se puede modificar. Vimos que son sabios. Y si son sabios, son perfectos. Vimos que son libres. Y vimos que son absolutos e incondicionales. Entonces, cuando nosotros hablamos del decreto de Dios, hablamos de la predestinación, hablamos de todo esto, surge una pregunta. ¿Y el libre albedrío? ¿O no surge esa pregunta? ¿Será que Dios violenta la voluntad humana? Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el libre albedrío. Quiero hacerles una pregunta y ustedes me van a contestar. ¿El hombre tiene libre albedrío? ¿Cuántos dicen que sí? Pero yo vuelvo a repetir la pregunta. Tranquilo que vamos a aprender hoy bastante. ¿El hombre tiene libre albedrío? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Uno, dos. Listo. ¿Cuántos creen que no tiene libre albedrío? Ah, bueno. Bueno, vamos a ver. Por ahí dicen que sí. Otros dicen que no. Otros dicen que sí, pero a medias. Así, pero limitado. Entonces tenemos que ver todo el panorama bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el libre albedrío? Así como vimos que el decreto de Dios tiene como cuatro pilares: la eternidad, la sabiduría, la libertad de Dios y lo absoluto de su decreto. Tenemos que ver el libre albedrío. Le voy a decir, le tengo una noticia. Dios sí creó al hombre con libre albedrío. El problema es, ¿qué pasó después de la caída? Entonces, vamos a ver el libre albedrío en cuatro etapas. Antes de la caída, después de la caída, en los redimidos y en la gloria. Tendríamos que verlo de esa manera. Cuando el hombre pecó, perdió su libertad. Vamos a ver. Entonces, empecemos. ¿Cómo quiere que empecemos? Yo quiero empezar leyéndoles algo, ¿sí? ¿Les puedo leer algo? Voy a leer la confesión de fe de Westminster. Entonces, aquí hay algo. Ellos, los que escribieron la confesión de fe, que no fueron ni dos o tres, fueron un grupo de eruditos en el siglo XVII. Miren lo que dice así. En el capítulo 9 de la confesión de fe de Westminster, dice: del libre albedrío, Dios ha dotado a la voluntad del ser humano con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Punto 2 del capítulo 9. El hombre en su estado de inocencia, antes de la caída, tenía libertad y poder para desear y para hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero esta inocencia era mutable, de tal manera que el hombre podía caer de ella. Punto 3. El hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que el hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y en estado de muerte en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Cuando Dios, punto 4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo liberta de su esclavitud natural bajo el pecado, y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, esta no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que también desea lo que es malo. Punto 5. Solamente en el estado de gloria la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para hacer únicamente lo que es bueno. Vamos a desarrollar más o menos esto. ¿Cómo creó Dios al hombre? Ayúdenme en abriendo Génesis. Génesis. No diga Géminis, ¿no? Es Génesis. Géminis es otra cosa. Génesis capítulo 1. ¿Saben cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el único eterno? En un principio todo fue creado. En el día primero, ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Bueno, no quiero ver el desarrollo de la creación, usted lo puede estudiar en su casa. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era, lo que Dios creó, ¿cómo era? Bueno. Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Ya había creado Dios todo. Creó al hombre. Mira el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. ¿Cómo creó Dios? Todo lo creó bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Algún día fui a predicar a una reunión de jóvenes, ¿no? Y yo decía que Dios todo lo creó bueno en gran manera. Entonces les dije a los muchachos, ¿cómo creó Dios todo? Bueno en gran manera. ¿Dios me creó a mí? Claro. ¿Y cómo me creó? O sea, ¿cómo estoy yo? Bueno en gran manera, ¿no? Era un chiste para ilustrar algo. Pero si usted ve aquí, hasta ahí todo era bueno. ¿Cómo era el hombre? Bueno en gran manera. Capítulo 2. Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Se acuerda que trajo a todos los animales. Y Adán analizó a los animales y les puso nombres. Y todo lo que Adán llamó es el nombre de hoy. O sea, la vaca le puso vaca. Y al toro, ¿por qué no le puso vacu? No suena como bien, ¿sí o no? Adán era inteligentísimo. Al caballo le puso caballo. Y a la hembra del caballo le puso caballa. ¿Sí? O sea, si usted dice la caballa, suena feo. O la yegua y el yeguo. No, es caballo y yegua. Vea, Ese Adán, Dios le dio una capacidad, una inteligencia extraordinaria. Vi al perro y le puso perro. Y a la hembra del perro le puso perra. Sí suena, ¿no? El perro y la perra, pero no suena el vaco y la vaca, o el toro y la tora, el caballo y la caballa, ¿no? O sea, Adán, todo lo que hizo, ¿cómo lo hizo? Bueno, ¿por qué? Porque Dios lo dotó de una capacidad. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere, ciertamente. O sea, Dios hizo al hombre libre, lo dotó de voluntad. En su estado de inocencia, el corazón del hombre estaba solamente inclinado a lo bueno, pero ese estado era mutable. Y Dios les pone una, no sé, por decirlo de alguna manera, una prueba. En el huerto del Edén habían dos árboles importantes. ¿Cuáles eran esos dos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y Dios dijo: de todos los árboles. ¿De cuántos árboles? Ustedes tienen la libertad de comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que le dejó la capacidad de decidir. O sea que si nosotros vemos hasta ahí, el hombre tenía libertad, tenía libre albedrío. En su estado de inocencia, antes de la caída, el hombre solamente deseaba lo bueno. Hasta ahí está bien. El hombre era inocente, pero libre. Podía desear el bien, pero ese deseo era mutable, porque tenía la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Ustedes saben qué pasó en el capítulo 3. Como el hombre solamente deseaba lo bueno, ¿qué hizo Satanás? Lo tentó. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el campo. Y la Biblia, Satanás lo llama la serpiente antigua. Dios hace caer al hombre en un profundo sueño. Y de una costilla saca a la mujer. Cuando Adán la vio, dijo: ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona. O sea, yo soy varón y la mujer varona, porque del varón fue tomada. Y en el huerto del Edén, Satanás tienta a Eva. ¿Cómo la tienta? Capítulo 3. Ya vimos cómo Dios creó al hombre. Lo creó con libre albedrío. Ya sabemos, el hombre tenía la capacidad de escoger. Deseaba solamente lo bueno. Deseaba solamente lo que era agradable a Dios. Pero como ese estado, Dios lo creó mutable por la libertad que le dio al hombre. Satanás aprovecha esto y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta es: ¿eso fue lo que dijo Dios? ¿Dios le dijo que no comieran de los árboles que estaban en el huerto? Mire Dios, Satanás, cómo es de sutil. La mejor manera de engañar al hombre es cambiando lo que Dios ha dicho, Dios no había dicho eso. Dios dijo, de todo pueden comer menos del árbol del que está en medio del huerto. Y Satanás dijo, Dios les ha dicho que no coman de los árboles. ¿Y qué dice Satanás? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Cuál era el problema si el hombre comía el huerto, el árbol? ¿Cuál fue el problema? Mire, mire. Versículo 15. Versículo 16. Quiero el capítulo 2. Quiero que lo vuelva a leer. Quiero que lo vuelva a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Satanás? ¿Qué dijo Satanás? Dios dijo que no podían comer de los árboles. ¿Qué había dicho Dios? De todos pueden comer. Mire la contradicción, ¿sí o no? Versículo 17, porque yo miren, quiero que miren también lo que dijo la mujer. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente. Versículo 3, lo que dice la mujer del capítulo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Le añadió algo la mujer a este? Dios dijo, no coman. ¿Qué dijo la mujer? No coman ni lo toquen. ¿Dios había dicho que no lo tocaran? ¿O el hombre ya empezó a hacerse cosas en su mente que no tenía que hacerse? Como tanto Satanás cambió lo que Dios había dicho y la mujer le añadió. ¿Qué problema siempre esto, hermano? Satanás queriendo cambiar y el hombre queriendo añadir. Y la Biblia es clara, ni le quitarás ni le añadirás a la palabra. Y la Biblia es clara, prohibido lo que Dios ha dicho, no pasará, ni se le puede quitar ni se le puede aumentar. Pero mira aquí el problema, una conversación entre Satanás y la mujer, y cogieron todo el mensaje que Dios los había dado y lo torcieron. Ahí es donde empieza el problema del hombre, cuando cambia lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice Satanás a la mujer? Versículo 4. Dios había dicho que si comían, morían. Mire, este es el precio de la libertad que yo les he dado. Si ustedes desobedecen, mueren. ¿Y qué dijo Satanás? No morirán. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién es el diablo y quién es el hombre para cambiar lo que Dios ha dicho? Si Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, esa es la sentencia que Dios dio. Pero mire, todo el mensaje fue cambiado. Todo lo que Dios ha dicho por una conversación entre el diablo y la mujer, cambiaron todo lo que Dios había dicho. No morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, conocerás el bien y el mal. Ahí estaba bien. Aunque Dios no le había dicho a Adán y a Eva que si comían iban a conocer el bien y el mal, créanme, en esa parte Satanás no mintió. ¿Cuál es el problema cuando Satanás habla? Que a veces la verdad está mezclada con mentiras, o a veces la mentira de Satanás, porque acuérdense que Satanás cuando de suyo habla, ¿qué habla? Habla mentira, porque él es mentiroso. ¿Desde cuándo? Desde el principio, ¿no lo vemos aquí? ¿Satanás es mentiroso desde cuándo? ¿Y hay que escuchar a Satanás? Ese es el gran problema de la religión. Satanás mete sus mentiras. ¿Y cómo las mete? Disfrazadas de verdad. No morirán. ¿Cómo así que no? Dios había dicho que sí. ¿Dios es mentiroso? A mí me parece que la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único que dice la verdad, ¿quién es? ¿Los demás? ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Levanten la mano los mentirosos. ¿Se los muestro en la Biblia? ¿Quiere que le muestre que Dios es el único veraz y los demás son mentirosos? ¿Se lo muestro o lo dejamos así? ¿No se lo muestra entonces? Se lo vamos a hacer, no me pierda. Vamos a ver, se ha dado. El Salmo 51. Versículo 4 dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es lo que dice el Salmo 51, para que seas reconocido justo. Vamos a ver lo que Pablo dice de este versículo en Romanos 3. Versículo 4, Romanos 3, 4. El mismo versículo del Salmo 51, 4. Vamos a leerlo en las palabras de Pablo. Versículo 4 de Romanos 3. De ninguna manera, ellos le están diciendo, o sea, Pablo está explicando aquí, de que por la incredulidad de los judíos, la fidelidad de Dios no es anulada. Dice: ¿será que por la incredulidad de ellos la fidelidad de Dios es anulada? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y todos los hombres son como. O sea que el único veraz, el único que dice la verdad, ¿quién es? Dios. Y desde el principio lo vemos. Eva cambia el mensaje, Satanás cambia el mensaje, Satanás dice: no morirán. ¿Y no iban a morir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se iba a cumplir la palabra de Dios o lo que estaba diciendo Satanás? No morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Esa parte era verdad. Mire el versículo, después de que Adán y Eva comen del fruto y después de que Dios profiere las palabras de maldición sobre ellos, versículo 22 del capítulo 3 de Génesis. Volvamos a Génesis. Entonces Dios creó al hombre con libre albedrío. Vamos ahorita a ver qué pasó después de la caída. ¿Qué perdió el hombre? ¿El hombre perdió su libertad? En el principio el hombre solamente podía desear lo bueno, agradar a Dios. Pero después de la caída, ¿qué pasó? Pero el versículo 22 de Génesis dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que cuando el hombre pecó, cuando el hombre tomó del árbol de la vida, digo, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿Qué conoció? Antes solamente conocía lo bueno. Ahorita solo conoce, ahorita después del huerto, después del fruto, que pasó? Conoce lo bueno y lo malo. Entonces, la primera parte de este estudio: Dios creó al hombre con libre albedrío. En el principio el hombre solo deseaba agradar a Dios, aunque este deseo era mutable por la libertad que el hombre tenía. Cuando el hombre decide, por la tentación de Satanás de tomar del fruto, conoce el bien y el mal. La pregunta es: ¿el hombre perdió su libertad? ¿El hombre perdió su capacidad de ser libre? ¿Qué dicen ustedes? Ya se lo voy a mostrar. Dejemos que la Biblia responda. O sea, el Dios trino. O sea, muchos argumentan que es que Dios estaba hablando con los ángeles. Pues la Biblia no dice que los ángeles fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted siempre va a ver en la Biblia, en el capítulo 11, descendamos y confundamos. Dios hablando en plural. Dicen, pues, dicen los estudiosos bíblicos y los teólogos, que es parte del Dios trino, hablando consigo mismo en su trinidad. Es muy, muy, muy complicado este tema, pero es que la Biblia lo muestra claro, y a mí no me llamaron a entenderlo. ¿Cuál es el problema de los que niegan la trinidad? Que como no la entienden, entonces anulémosla. Pero la Biblia aclara que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso está claro, claro en la Biblia. Y la Biblia llama al Padre Dios, al Hijo Dios, al Espíritu Santo Dios. Pero no, no puede ser, son manifestaciones de Dios en diferentes tiempos. Entonces, ¿cómo puedo explicar que el Hijo estaba en la tierra, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Cómo se puede explicar que el Hijo desciende al bautismo, el Espíritu Santo lo llena, y dice la Biblia que se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo? Entonces, bueno, este es otro tema, no vamos a complicarnos hoy, estamos hablando del libre albedrío. Entonces, hasta aquí vemos que el hombre era libre, hasta aquí vemos que el hombre tenía la capacidad. ¿Pero qué pasó cuando el hombre pecó? Entonces, mire, el segundo punto de lo que vimos en la confesión de fe de Westminster dice que cuando el hombre cayó del estado de gracia o del estado de inocencia, perdió totalmente la capacidad para hacer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. El hombre no perdió, o sea, vamos a verlo, porque la Biblia en parte sí dice que pierde la libertad y en parte sí dice que pierde la capacidad, pero su libertad no la perdió del todo, porque el hombre tiene la capacidad de seguir decidiendo lo bueno y lo malo. El problema es que perdió fue la capacidad. El hombre ya no puede hacer lo bueno o lo malo. Estamos hablando del hombre de la caída. Por favor, no hemos llegado a Cristo, no hemos llegado a los redimidos, no hemos llegado a los lavados por la sangre del Cordero. Todo hombre sin Cristo no puede desear hacer lo bueno. Miremos algunos versículos. Capítulo 6 del libro de Génesis, ya después de la caída. Versículo 5. Génesis 6:5. ¿Lo tienen? Mire lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era poquita. ¿Cómo era la maldad en el tiempo de Noé? Mucha. ¿Y cómo dice la Biblia que será antes de la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad. O sea que hoy estamos viviendo casi los mismos días que el tiempo de Noé. La maldad del hombre es mucha. Mucha, hermano. Y prende el noticiero. Y usted se da cuenta de lo que pasa en el mundo. Y yo no sé por qué los noticieros se han convertido. Es que lo único que es noticia es lo malo. El 98% de los noticieros, casi todo es malo, hermano. Todo es malo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, dice todo, todo, designio, esta palabra designio, usted la puede tomar como decisión. Y todo lo que el hombre decidía en el corazón de su pensamiento era de continuo solamente. O sea, cuando el hombre cae, el hombre en su estado de inocencia deseaba solamente lo bueno. Después de la caída, el hombre solo desea lo malo. El hombre sin Cristo. Pero pastor, yo conozco gente que hace cosas buenas. ¿Será? Sí, ellos dan de comer al hambriento, pero ¿por qué le dan? Acuérdese que la Biblia dice que todas las obras justas de los pecadores son como trapos de inmundicia, porque proceden de un corazón pecador. No hace las cosas para la gloria de Dios, y ahí está lo malo. Si usted hace las cosas para su gloria, si yo predico para mi gloria, para ser reconocido como un pastor que predica el evangelio, estoy mal. Todo lo que yo haga de palabra o de hecho tiene que ser como para el Señor y no para los hombres. El problema de la gente que hace cosas supuestamente buenas es que no están buscando la gloria de Dios, y el pensamiento y el designio de sus pensamientos solamente es el mal. Muchos hacen cosas buenas para ser reconocidos. Uy, qué bueno. Y a mí me parece que la Biblia dice, no hay ninguno. Estoy hablando del hombre sin Cristo. Porque no olvide que usted estuvo ahí. Usted por naturaleza era hijo de desobediencia, hijo de la ira, lo mismo que los demás. Por la gracia de Dios, es que ahorita somos creyentes. No más. Entonces, la decisión, el designio de los pensamientos de ellos era de continuo, de continuo, de continuo, solamente el mal. Mire, el hombre perdió la capacidad de hacer el bien. El problema aquí no estamos hablando de libertad, sino de habilidad, de capacidad. El hombre puede hacer algún bien espiritual. ¿El hombre sin Cristo puede buscar la gloria de Dios? No. Solamente el mal. O anulamos esto. Este versículo no me gusta, hermano. No cuadra con mi teología humanista. Es que lo bueno de la teología es que no es humanista. Es divina. Entonces, cuando yo veo las cosas de la perspectiva humana, ahí es donde me equivoco. Yo no tengo que ver las cosas de la perspectiva humana, yo tengo que ver las cosas de la perspectiva divina. Por favor, miren Isaías, capítulo 64. Versículo 5. Isaías 64, 5. Está hablando el profeta de Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó Dios? ¿Tú te enojaste por qué? Dios no se enoja. Ahí es donde la imagen de Dios ha sido tan torcida, hermano. Su enojo es justo. Su enojo no es como el de nosotros. Porque el enojo de Dios es salido de un corazón justo, santo, perfecto. El enojo nuestro sí es torcido. Porque es que la Biblia no la pone torcida, difícil a nosotros. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Esta parte la vamos a ver. Pero la Biblia dice, escoge tú. He aquí te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está el mandamiento. La pregunta es, ¿el hombre puede obedecerlo? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El problema no es que la Biblia diga eso. El problema es que yo no puedo cumplirlo. La Biblia dice, haciendo estas cosas, viviréis, hablando de la ley. La pregunta es, ¿el hombre pudo? Aquí el problema no es que el hombre tenga la libertad, no. La pregunta es, ¿el hombre tiene la capacidad? Porque solamente ¿qué busca? Lo malo, mire, hemos pecado, te enojaste porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y la gran pregunta es, ¿podremos acaso ser salvos? Desde el Antiguo Testamento la pregunta ¿cuál era? ¿El hombre puede ser salvo? Hemos pecado y hemos perseverado en los pecados. ¿Acaso podremos ser salvos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cuántos son como suciedad? Estoy hablando de antes de Cristo, ¿no? Porque en Cristo somos lavados. O sea, ya en Cristo no somos sucios. Pero humanamente hablando, todos somos como suciedad. O sea, si el pecado en nosotros se hubiera manifestado, un día estaba con Uber Rosa. Estábamos con Uber ahí en Tubanese, estábamos esperando a Jonathan, creo. Cuando venía un hombre de la calle, sucio, que uno ve que las drogas lo habían destruido, sus dientes se habían caído. Un hombre que no se veía físicamente bien. Y Uber me dice, ve pastor, ¿cómo ha degenerado el pecado de ese hombre? Yo le dije algo a él, que no me voy a olvidar. Es que lo que pasa es que el pecado de él lo ha destruido físicamente. Si todos nuestros pecados nos destruyeran de esa manera, ¿cómo te verías vos y cómo me vería yo? O sea, si todos los pecados nos destruyeran físicamente, ¿cómo se vería usted? Carolina, ¿usted cómo vería? ¿Bonita? No, mija, vería horrible. Yo me vería, imagine la belleza que uno emana tan bacana. Y si el pecado nos desfigurara de esa manera, ¿cómo me vería yo? Horrible, hermano. Si hay gente que se ve horrible, así en su estado natural. No, mire, todos somos como suciedad. Esa gente, su pecado lo lleva a oler inmundo. ¿Cómo sería nosotros si el pecado se manifestara en un olor no grato? Tendríamos que usar mascarillas, porque no nos aguantaríamos el olor de al lado. por la inmundicia, hermano, ustedes no aguantarían. Seríamos como zorrillos. Ah, y la pregunta es, ¿por qué el pecado no hace que la gente haga algo? ¿No? Porque ¿qué están tan acostumbrados? Que no sienten el olor a muerte que producen. Porque la Biblia dice que los que se salvan producen olor de vida y los que se pierden producen olor de muerte. ¿Por qué no hacen nada? ¿Saben por qué? Porque no tienen la capacidad. Todos somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, sigo en el versículo 6, son como trapos de inmundicia. En las Biblias más modernas dice como toallas higiénicas. Y ustedes ya saben, eso se lo he explicado. Lo mejor que el hombre puede hacer son como trapos de inmundicia. ¿Para qué sirve una toalla higiénica? ¿Para qué sirve? Ya manchada. Para nada y para nada. Ustedes saben lo que les dije en estos días. No hay un museo de las toallas higiénicas. La toalla más manchada, la toalla menos manchada, la pinta más bonita, la pinta más regada. Eso sería una cochinada, hermano. Y la Biblia dice que las mejores obras del hombre sin Dios son como así. ¿Por qué? Yo cuando les enseñé la depravidad total del hombre, en una serie que titulamos Las Doctrinas de la Gracia, les enseñé que para que una obra sea buena, tenía como 5 requisitos. No me acuerdo muy bien, tendría que volverlo a repasar. Pero uno de los requisitos es hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el gran problema del hombre? ¿El hombre busca la gloria? Simplemente nosotros somos creyentes. Carolina, una pregunta, Carolina. Carolina quiere estudiar medicina. La pregunta es la verdad. ¿Usted quiere estudiar medicina para la gloria de Dios? Bueno, dijo que sí. Pero por lo general uno le pregunta a alguien, ¿usted quiere estudiar medicina para la gloria de Dios? No, porque me gusta y porque me garantiza mi futuro. Pues por lo general somos así. Y aún los creyentes, si nosotros evaluáramos todas nuestras obras, no todas buscan la gloria de Dios. Todas nuestras obras y justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros. ¿Cuántos cayeron? Como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué hace la maldad? Lleva y arrastra al hombre. Entonces, ¿el hombre es libre? ¿El hombre puede desear lo bueno después de la caída? Entonces, ¿estamos hablando de libertad o de capacidad? ¿El hombre es capaz de buscar un bien espiritual? ¿De acuerdo a la Biblia? No. Muy claro, les voy a dar un ejemplo. Estamos hablando de la naturaleza caída del hombre. Cojamos un gallinazo. ¿Saben qué es un gallinazo, no? Un animal carroñero, es que se llama, que come desperdicios. Entonces traemos al gallinazo, lo amaestramos, bonito. Bueno, no son ni bonitos, ¿no? ¿Sí? Ah, cuando son pequeñitos, pero cuando crecen, brota su inmundicia. Entonces llega el gallinazo y usted le sirve, mi amor, hagamos una carne a la llanera, y hacemos la carne a la llanera. Y le ponemos aquí un pedazo de carne a la llanera al gallinazo. La pregunta es, ¿se lo come? ¿Por qué? Porque su instinto natural lo empuja a qué? A lo sucio. ¿O no es así? Entonces, como nosotros caímos, somos como este animal. Nuestra naturaleza nos empuja a lo malo. El pensamiento del hombre era de continuamente, solamente, solamente el mal. Todos nosotros caímos. ¿Ya tiene la respuesta por qué algunos hombres hacen cosas que para nosotros son buenas? O sea, hacen cosas buenas a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. No, ¿por qué? Porque no buscan la gloria de Dios. Mire, solo les doy un ejemplo. Estamos en tiempo de política. El 31 o el 30 de octubre son las elecciones de alcaldía, consejo, gobernación y asambleas departamentales en Colombia. Una gran pregunta. ¿Han visto cómo los políticos se mueven en esta época? ¿Han visto cómo arreglan una cancha? No se rían, no estoy hablando de nadie específicamente, ¿no? ¿Cómo arreglan esto? ¿Cómo hacen campañas sociales? ¿Cómo hacen esto, aquello? La pregunta es, ¿están buscando el bien del pueblo? ¿O están buscando votos? Así es el hombre. ¿Está buscando la gloria de Dios? ¿O está buscando ser alabado, engrandecido, admirado? Que su ego se ensanche. El hombre no busca lo bueno. Estoy hablando del hombre sin Cristo. El hombre después de Cristo, hermano, después de la caída, perdón, aunque no perdió totalmente su libertad, su libre albedrío, perdió la capacidad. Ahorita no haces lo bueno, ahorita solamente puede hacer lo malo. Usted le pone lo bueno y lo malo, ¿y qué va a decidir siempre? Lo malo. Te pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge tú. ¿Y qué escogió el hombre? El mal. ¿Qué escogió el hombre? La muerte. ¿Qué escogió el hombre? ¿La bendición o la maldición? Esa es la triste historia del hombre caído. Perdió totalmente la capacidad. Romanos capítulo 7. Pablo viene explicándole a los judíos de Roma todo el avance, o sea, lo que se llama la teología progresiva, o algo que también han llamado la teología sistemática. Si hay un libro sistemático, es Romanos, que explica punto por punto, por punto por punto, hasta llegar a la salvación y a la responsabilidad de la vida cristiana. En el capítulo 3, en el capítulo 3, vamos a ir al 7 ahorita, pero yo quiero que miren un momentico el capítulo 3. No se preocupe, vamos a ir al 7, porque les voy a mostrar que el hombre perdió la capacidad. Versículo 7, 3:7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Imagínese que Pablo tenía el mismo problema de nosotros que hablamos de la gracia. Yo hablo de la gracia. Yo hablo de que usted no es capaz, porque no es capaz de ser salvo. Si Dios no lo hace, usted nunca podría salvarse, ni yo. Y es por gracia, no es por obras. Entonces muchos dicen, no, es que el mensaje suyo está llevando a la gente a ser pecadora. En algún momento yo les he dicho, piquen. La gracia da el mensaje de que pequen. Antes, ahorita vamos a ver que lo que Cristo fue a libertarnos. Nosotros no decimos hagamos bienes para que les vengan, hagamos males para que les vengan bienes. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Los judíos somos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Los judíos pecadores, los gentiles pecadores. Como está escrito, no hay justo, no hay justo, no hay quien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. ¿Cuántos pueden hacer lo bueno? ¿Cuántos pueden hacer lo bueno? Pregunto, ¿el hombre perdió la libertad? ¿O perdió la capacidad? Aquí no estamos hablando de libertad, estamos hablando de habilidad. Muy sencillo, usted puede tener plata, toda la, forrado en plata, como dicen, pues. Rico mapato, puede tener una piscina de billetes y tirarse en ellas. Y dice, me voy para Estados Unidos. ¿Puede? ¿Tiene la plata? ¿Puede hacerlo? ¿Qué requiere? Dos permisos. ¿Cuáles son los dos permisos que necesita? El de la República de Colombia que le permita salir. ¿O no es así? Y el de la República de Estados Unidos, y el de Estados Unidos que le permita entrar. Uno se llama pasaporte y el otro se llama visa. Y si en Estados Unidos dicen no le damos permiso, usted puede tener plata, tiene la decisión si quiere, puede decidirlo. Pero no es libre de hacerlo porque necesita el permiso de alguien mayor que usted para hacerlo. Entonces somos libres, podemos hacer lo que se nos venga en gana. Eso es lo que muchos han tratado de decir con libre albedrío. Tengo la libertad de hacer lo que se me venga en gana. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío sería la capacidad que tiene el ser humano de escoger entre lo bueno y lo malo. Cuando el hombre estaba inocente, solamente podía hacer lo bueno. Porque como tenía libre albedrío, era mutable. ¿Se acuerdan? Ahí quedamos. Después de la caída, el hombre solamente puede hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se hicieron inútiles y no hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahí la Biblia es clara. No dice la Escritura, y busqué entre vosotros quien hiciese vallado entre mí y la tierra y que se parase en medio para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, busqué y no hallé. Y como no lo halló, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar a Jesús a que muriese por nosotros y se parase en medio y cargase toda la ira de Dios para salvarnos a nosotros. Pero en la tierra no había ni uno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno. Bueno, no sigamos leyendo Romanos porque lo golpea. Capítulo 7. Versículo 18. Mire lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no la capacidad de hacerlo. ¿La ve o no la ve? El hombre a veces quiere hacer el bien, pero no puede. ¿Cómo es que me llamaría el pastor de esta mañana, Rosa? Dice, usted puede, vamos, ponga sus sueños. Yo le decía a Rosalba, cuando me escuche en la radio, en internet, me va a decir el matasueños. Porque es que el hombre no puede, hermano, no puede nada. Y no estamos hablando de que Dios no le haya dado la libertad, sino que el hombre por la caída perdió, ¿qué? Su capacidad. ¿Y esto qué lo hizo? O sea, el hombre piensa de continuamente el mal, está entregado al mal, no puede hacer lo bueno. ¿Esto qué lo hizo? ¿Esto qué produjo en él? Esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿hay un esclavo libre? Entonces aquí es donde se enojan con nosotros. No, es que ustedes dicen que Dios no hizo al hombre con libre albedrío. Yo sí digo que Dios lo hizo al hombre con libre albedrío. Pero el hombre decidió, el hombre pecó, el hombre se entregó al mal y se volvió esclavo del pecado. Y si usted me dice algo, el hombre esclavo no es libre. O sea, que perdió su capacidad y perdió su libertad. Juan capítulo 8, muéstreme eso por la Biblia, pastor, muéstremelo. Se lo voy a mostrar. Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rota. Aleluya. Juan capítulo 8. No se ría, niña, no se ría de mí. Como dice la mamá Andrés López, búrlese, búrlese. ¿No? Listo, Roma, ¿qué le dije? Juan capítulo 8. Ay, si no es por decreto, no seríamos salvos, hermano. Porque si fuera por capacidad, no podemos. ¿Acaso podremos ser salvos? ¿Qué respondería usted? ¡No! Porque el hombre no busca ningún bien espiritual, no es capaz. Versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Y Jesús respondiendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Muéstreme un esclavo libre. ¿El esclavo qué hace? ¿Qué puede hacer un esclavo? ¿Hasta dónde va su libertad? Hasta lo que dictamine su amo. Y usted es esclava del pecado. ¿Qué va a dictaminar el pecado? Lo malo. El hombre es esclavo ¿de qué? Del pecado. ¿Libre? O sea, que en parte el hombre perdió totalmente su capacidad y su libertad. El esclavo quisiera decir el domingo, me voy para baño. Él quiere. La pregunta es, ¿puede? No, ¿por qué? Porque el amo no lo deja. Yo quiero buscar a Dios, dice el impío. ¿Pero qué dice el amo? El amo lo va a dejar, vaya, pues busque a Dios, papito. Ahí es donde está el problema de muchos. No es que yo busque a Dios, no, señores. Yo para llegar a Cristo, ¿qué necesité? Que el Espíritu Santo me convenciera de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí la ve o no la ve? Ay, hermano, este tema está como muy difícil. Lo que dice la Biblia. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Pero pastor, ¿el hombre es libre o no es libre? En pecado, ¿no? Es esclavo. Mira la excusa de ellos, versículo 37. A Jesús les dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya caída en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que ha visto acerca de vuestro Padre. Uy, no, el Señor ya se le está metiendo en la cocina. Versículo 39, respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ay, pastor, yo era hijo del diablo, la Biblia dice que sí. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y cuando estábamos sin Cristo, ¿qué queríamos hacer? Los deseos de nuestro papá. O sea, ¿qué es lo único que el hombre puede desear después de la caída? El mal. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. ¿Estamos bien ahí? Romanos capítulo 6. Mira, el hombre no puede hacer ni siquiera que es buscar a Cristo. Jesús dijo en Juan 6:44, ¿se acuerdan? Nadie puede venir a mí si no le he dado por el Padre. ¿Cómo nos atrae el Padre? Ya sabemos, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sigamos leyendo algo sobre la esclavitud. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues porque Dios nos salvó por gracia, ¿pecaremos? ¿Nos entregaremos al pecado y haremos lo que nos venga en gana? ¿Haremos lo que nuestros deseos pecaminosos nos impulsen, que dice Pablo? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado. Aquí ya está hablando de los creyentes. ¿Qué éramos nosotros? Esclavos del pecado. Hermanos, el gallinazo entre la carne asada y la carne podría, ¿qué se come? ¿Qué se come? ¿Qué es lo más rico? Pero para el carroñero ese, ¿qué es más rico? Lo podrido. Al hombre pecador, Dios le pone la vida. Este pasaje está en Deuteronomio 30:19, que es el que usan los que creen en la libertad del ser humano. ¿Dios hizo al hombre con libre albedrío? Sí. Pero en la caída el hombre perdió tanto la libertad como la capacidad. ¿Está claro eso en la Biblia? ¿Está claro? Los he enredado, los he engañado, o les estoy mostrando por la Biblia. Deuteronomio 30:19 dice: he aquí, pongo delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Escoge tú. O sea, Dios nos da la oportunidad de escoger. ¿Cuál es el problema? No podemos escoger ningún bien espiritual. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Bueno, listo. Dios hizo al hombre con libre albedrío, primera enseñanza. Después de la caída, el hombre perdió tanto su libertad como capacidad porque se hizo esclavo del pecado. Y si hay alguien que me diga que hay algún pecado, algún esclavo libre, sí, hermano. ¿Qué pasa con los redimidos? Dice la Biblia, vosotros habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿En Cristo qué cambiamos? Hay un cambio que hubo en Cristo. ¿Cuál es el cambio? Cambiamos de amo. Ya en Cristo, hermano, ya en Cristo. Nuestro corazón es transformado. Miremos Ezequiel 36. Ya volvemos a Romanos 6. Ezequiel 36. Un segundito. Versículo 26. Bueno, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, mire por favor, y haré. ¿Quién lo hace? Ezequiel 36. 25 y 26. Yo quiero que lo volvamos a leer. Vuelvo y lo leo, ¿sí? Vimos que el hombre en su pecado estaba inmundo, sucio, pero en Cristo somos lavados, somos redimidos, somos limpios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Todo este es el proceso que se llama la Biblia. La Biblia lo llama la regeneración. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado esa palabra porque muy poco se escucha. Hoy en día la gente no está interesada en escuchar lo que la Biblia dice, sino lo que sus deseos quieren. Entonces es más fácil hablar de sueños, de planes, de metas, de logros, que de hablar de esto. A la gente no le interesa. Y qué triste, pero la mayoría de cristianos, menos. Así es. Esto se llama la regeneración. Nosotros no somos salvos por obras de justicia que nosotros haríamos, sino por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Eso está en Tito capítulo 3, versículo 5, lo que les acabé de decir el versículo. Pero estamos leyendo Ezequiel, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y os daré corazón nuevo. pondré mi espíritu nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Usted puede poner por obra los mandamientos de Dios? No, pero Dios pone su espíritu en nosotros y Él hará que seamos obedientes. ¿Quién lo hace? ¿Usted o Dios? Responda, ¿usted o Dios? Dice la Biblia, y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Usted ni yo podemos, si no es por la gracia de Dios, hermano. Ya cuando venimos a Cristo, o cuando por la gracia de Dios, Dios nos atrae a Cristo, nosotros somos limpiados, nacemos de nuevo, tenemos la regeneración del Espíritu Santo, y Dios pone en nuestro corazón el anhelo de volver a hacer lo bueno. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Qué dijo Pablo? Yo a veces quiero, pero no puedo. Pero Dios pone el querer como el hacer. En Cristo sí se puede, hermano. En Cristo volvemos a ser libres para escoger lo bueno. Vuelve nuestro corazón a inclinarse hacia Dios, hacia su bondad, hacia su misericordia, hacia lo espiritual. Pero en Él. O sea que el hombre, cuando viene a Cristo, perdón, cuando Dios nos atrae a Cristo, porque nadie puede venir a Él si no es atraído. Salmo 65, bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Y ya lo vimos hace unos días. ¿Cómo nos atrajo? Con cuerdas de amor. ¿Y cómo nos amó? De pura gracia. Ahí sí, hermano, porque Dios haciéndolo en nosotros. Amén. ¿Le da gloria a Dios? Entonces, primer punto, Dios creó al hombre con libre albedrío. Pero ese, aunque al principio solamente el hombre deseaba lo bueno, era mutable por su capacidad de decidir. Cuando el hombre cae, pierde su habilidad. Se entrega totalmente al mal y pierde su libertad. En Cristo, Él nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto han creído en Cristo? ¿Cuánto son verdaderamente libres? Ahora tu corazón, por la obra del Espíritu Santo, tú puedes hacer lo bueno, pero atérrate, no eres tú, es Dios, y haré que pongan por obra mi mandamiento. Y el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos haga actos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién hace la obra? Él. O sea, si no fuera por Él, como canta Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como, Él dice, un pájaro herido, ¿no? Pero nosotros no estábamos heridos, muertos en pecados y en delitos. Más, pero cuando se cumplió el tiempo, a Dios le plació revelar a su Hijo en nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. Que Dios nos ayude. Él es el que hace la obra. Aquí es donde siempre nosotros terminamos diciendo, ¿y entonces de quién es la gloria? Si Él es el que hace. Si no fuera por lo que Él hace en nosotros, no seríamos salvos, hermano. No podríamos ser salvos. Él nos salvó y nos libertó. Pero, el tercer punto de lo que venimos diciendo es esto. Primero, Dios creó al hombre con libre albedrío. Segundo, el hombre perdió esa libertad y la capacidad. Tercero, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo liberta de su esclavitud natural bajo el pecado. Solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, este no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que también desea lo que es malo. Miren, en el principio, cuando Dios creó al hombre, deseaba lo bueno. Cuando el hombre cae, deseaba lo malo. Cuando el hombre viene a Cristo, Dios lo capacita para desear lo bueno, pero como todavía queda secuela del hombre pecador, también podemos desear lo malo. Por eso el creyente peca. ¿Por qué todavía hay? Aquí es donde me impresiona. Vamos a Romanos, volvamos a Romanos. Hay un fruto que viene por la libertad que nos trae Cristo. ¿Listo? Versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mientras nosotros estemos en esta tierra, va a haber un fruto que hay que ir produciendo y se llama el fruto de la santificación. No va a ser perfecto hasta que estemos con Cristo. ¿Listo? Mire el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos. Versículo 21. 8:21. Hago una pregunta, ¿ya está quedando claro lo del libre albedrío? Si no fuera por el decreto eterno que Dios nos escogió en Él desde la fundación del mundo y puso su Espíritu en nosotros en el tiempo indicado de la salvación, no seríamos salvos, hermano. Porque el hombre no puede. Y a veces no quiere. Versículo 21. Porque también la creación misma, será libertada de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de lo corrupto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación va a ser libertada también. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también anhelamos que somos salvos por la fe, pero esperamos ser redimidos totalmente en el día que venga Cristo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos por fe, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Nosotros estamos aguardando con paciencia la venida de Cristo para que se manifieste totalmente nuestra salvación y nuestra libertad. En el estado de redención, hermano, cuando somos salvos, tenemos la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. Pero vamos a ser libertados totalmente del poder del pecado cuando Cristo venga. O sea que recuperaremos nuestra libertad total cuando Cristo venga, y solo desearemos lo bueno. Solo desearemos lo bueno. Miren, Tesalonicenses. No, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará corrupción. ¿Cuántos aquí son carne y sangre? Seres humanos, pues. Todos. ¿Hay algún alienígena aquí? ¿Hay algún aliens para invocar a... ¿Cómo es que llama el que atrapa a los aliens? Ben 10. ¿Sí? ¿Hay algún alienígena aquí? No, ¿sí o no? Entonces, todos somos carne, sangre. ¿O no es así? Y les digo algo, ni su carne, ni su sangre, hereda el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en mi carne y en mi sangre, ¿qué hay? Corrupción. Mi alma está totalmente redimida. El libro de Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias perfectamente. O sea que mi espíritu y mi alma están totalmente limpios. Pero hay corrupción ¿en qué? En mi carne. Y mi carne y mi sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es la solución? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque escúchelo, se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y los que no murieron serán transformados. ¿Por qué es necesario que esto corrupto, esto corruptible, se vista de incorrupción? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sórbida o sorbida es la muerte en victoria. O sea, hermano, tenemos que ser transformados. Y cuando seamos transformados o resucitados en una nueva naturaleza, que no sabemos cómo va a ser, lo que sí sabemos es que seremos conforme a la naturaleza del Cristo resucitado, porque la Biblia así lo dice. Esto corrupto se vestirá de incorrupción. O sea que nunca más, nunca más volveremos a pecar. Nunca más desearemos lo malo, solamente lo bueno. Porque la obra perfecta de Cristo se consumará el día de su venida. Versículo 55. Y mientras tanto, ¿qué, pastor? O sea, usted ya puede hacer lo bueno. El problema es que también puede hacer lo malo. Amén. Dios hace en nosotros lo bueno, nosotros hacemos lo malo. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras llega la glorificación, mientras viene la transformación, mientras viene nuestra nueva naturaleza. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre qué, sobre el pecado y sobre la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes. Mientras tanto, ¿qué? Estad firmes en Cristo, constantes en Él y creciendo en la obra del Señor siempre. Mientras tanto, crezca. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que crecer? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la famosa historia del libre albedrío. Dios hizo al hombre libre. Pero como lo dio capacidad, aunque el hombre en el principio solamente deseaba lo bueno, ese estado era mutable por su capacidad de decidir. Cuando el hombre peca, el hombre pierde totalmente la capacidad y su libertad, porque solamente puede hacer lo bueno, digo lo malo. Cuando el hombre está en Cristo, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y volvemos a anhelar y hacer lo bueno. El problema es que como quedan secuelas de la naturaleza caída, podemos hacer también lo malo. Solamente recuperaremos nuestra total libertad cuando Cristo venga y seamos glorificados y estaremos siempre con el Señor. Esas son las cuatro cosas que quería enseñarles hoy sobre el libre albedrío. Y mientras viene Cristo, estén firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque tu obra es perfecta, Dios, perfecta. Gracias por el decreto eterno. Y gracias por lo que nos enseñas del libre albedrío. Gracias porque cada vez esto te magnifica más, por lo menos en nuestros corazones, porque ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Cristo es glorificado en y por nosotros, Dios mío. Te pido, Rey del Cielo, que nos ayudes a amarte y a engrandecerte cada día más. Gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias porque esta iglesia está madurando en la fe y conociendo a Dios, al Dios precioso, al Dios grande, al Dios único y verdadero, al Dios que todo lo ha decretado, al Dios que hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra, Señor.